Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Al hablar de nuevas tecnologías, nos referimos a ellas como una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, los multimedias, internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. También podemos referirnos a ellas como aquellos instrumentos técnicos que giran en torno a la información y a la comunicación, y a los nuevos descubrimientos que sobre las mismas se van originando. Una característica común que las define es que estas nuevas tecnologías giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales, y su combinación como son los multimedia. Las nuevas tecnologías pueden llegar a provocar cambios, no solo en el campo de la información y comunicación, también en la estructura social, económica y política. Se centran principalmente en la captura de información, sin embargo, tienen la capacidad de manipular, analizar y distribuir esta información. Las nuevas tecnologías vendrían a diferenciarse de las tradicionales en las posibilidades de creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas. En esta línea de diferenciación con las tecnologías tradicionales, como lo son el cine, los proyectores de diapositivas, los retroproyectores, el video, pueden decirse que son las que giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedias y las telecomunicaciones. También podemos definir las nuevas tecnologías como aquellos medios de electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información cuantitativamente de forma rápida y en grandes cantidades. Esto lo consiguen combinando diferentes tipos de códigos en una realidad hipermedia. Algunos teóricos han empleado el término comunicación multimediática como mero sinónimo de medios audiovisuales. Hess Lüttich, por ejemplo, define comunicación multimediática como esa específica forma de comunicación que envuelve dos o más medios o modos de transmisión semiótica. Pam Dur denomina a los medios audiovisuales multimedia o medios pluricodificados de dos canales y da como ejemplos el cine, la televisión, el video y las computadoras provistas tanto de una pantalla como de componentes acústicos. Los medios audiovisuales son medios híbridos. No son solo una fusión de medios previamente independientes como el lenguaje y la música, el habla y la escritura, los periódicos y el fonógrafo, la radio y el video, la fotografía y el teléfono, sino que también se traslapan con otras manifestaciones culturales como la arquitectura con emisiones sonoras en lugares públicos, el ruido del tránsito con un paisaje de carreteras y autopistas o incluso la comunicación no verbal con todo tipo de interacción humana. Los medios audiovisuales siempre han estado entre el arte y la tecnología. Dado que son dispositivos esencialmente tecnológicos, surgieron y se desarrollaron con el progreso de la tecnología del sonido y la imagen. Esto explica que géneros tradicionales como el teatro y la ópera, a pesar de ser medios visuales y acústicos, no se cuenten por lo común entre los medios audiovisuales. Ellos no dependen de la tecnología en el mismo grado que el cine y la televisión, aunque no cabe duda que en nuestros días puedan utilizar y lo hacen tecnología audiovisual. La cuestión de la tecnología en las artes y en los media plantea problemas relacionados con las teorías semióticas de los signos y los códigos. Con el potencial estético de los medios audiovisuales se planteará el problema, citando a McLuhan, ¿en qué medida el medio es el mensaje? Otro problema a resolver es, ¿qué consecuencias tiene la radical atomización de todos los signos audiovisuales en los medios digitales que se reducen a simples bits en el universo código binario? Las nuevas tecnologías constan de varias características, entre ellas inmaterialidad, que son la creación de mensajes sin la necesidad de un referente externo, la interconexión, que es la posibilidad de formar nuevas redes de comunicación, y la diversidad, aplicación de un sinfín de medios audiovisuales. Debido a estas innovaciones, la interacción del emisor y el receptor cambia, ya no es necesaria la presencia de ambos sujetos en el mismo espacio y tiempo. Puede existir una carencia de contexto social entre sujetos y el lenguaje no verbal deja de ser importante. Nos hemos dado cuenta que las nuevas tecnologías influyen de una manera impresionante a los medios audiovisuales y pueden clasificarse en tres. Como espejos de la realidad, los medios son recursos que captan la realidad y la reproducen tal cual es. Como ventana del mundo, a través de los medios se pueden conocer diversas ideologías y culturas. Como construcción de la realidad, son formas de representación que dependen de la ideología de la industria de los medios.